Hola de nuevo. En el episodio de hoy hablamos de perderse. Pero perderse de verdad. Tú acabaste en una boda de desconocidos en Marruecos, ¿no? ¡Hola! Sí, bueno, es la anécdota más surrealista de mi vida. O sea, yo estaba de viaje sola por Marruecos y decidí alquilar un coche para ir a un pueblo en las montañas. ¡Qué valiente! ¿Y qué pasó con el GPS? Pues que dejó de funcionar a mitad de camino. Me perdí por unos caminos de tierra horribles. Se estaba haciendo de noche y, la verdad, me dio bastante miedo. De repente, vi a lo lejos unas luces y escuché música. Menos mal. ¿Era un pueblo? Sí, pero resulta que llegué justo en medio de una celebración. Me bajé del coche para preguntar cómo volver a la carretera principal. Pero antes de que pudiera decir nada, me rodearon unas mujeres súper amables. No me digas que te metieron en la fiesta. Totalmente. A pesar de que no hablábamos el mismo idioma, me invitaron a que me sentara con ellas. Me dieron de comer muchísimo, me pusieron ropa tradicional y me obligaron a bailar. Resulta que era la boda del hijo del líder del pueblo. ¡Qué pasada! O sea, si no te hubieras perdido, jamás habrías vivido algo así. Exacto. Fíjate, pasé de estar aterrorizada en el coche a bailar en una boda bereber. Me quedé a dormir en la casa de la familia y al día siguiente me acompañaron hasta la carretera. Fue una experiencia inolvidable.